Sí, realmente como dijiste, nuevo para muchos chicos, su primera experiencia internacional. Este es un mundial de taekwondo que se hace en Tecnópolis este fin de semana. Ya mañana arrancamos la agenda con el pesaje. Primero hay que pasar la primera, que es el pesaje con todos los países. El sábado con competencia de GUPS y el domingo con Dani y las selecciones nacionales. Sí, hay más de 25 países confirmados. En este caso de Cañuelas tenemos sede en Ezeiza, competidores de Echeverría, nos toca representar. Y bueno, vamos a estar dando lo mejor, estamos trabajando mucho, hace muchos años en esto. En el caso de Cañuelas tenemos Villa Adriana, la garita a cargo de la profe Morena Pereira, en Ezeiza Miguel Martínez, estamos en La Verónica acá con Leo y Nahuel que están trabajando. Y bueno, la idea es el fin del lunes estar festejando con campeones del mundo, que tenemos más de 12, 13 representantes en diferentes categorías. Tenemos todas las categorías ocupadas, de más chiquito, mediano, juvenil y adulto. Así que la idea es marcar romper en Cañuelas, que aunque algunos colegas se van a enojar, pero hace muchos años que no tenemos un campeón del mundo legítimo y vamos a romper o intentar romper este fin de semana con eso. Así que bueno, vamos a ver qué nos sale. La escuelita, ¿cómo se la reconoce en este campeonato? ¿Cómo es el nombre de la escuelita tanto acá y cómo va a ser en el campeonato? Nuestra escuela se llama Taekwondo Federal Argentina. ¿Sí? Competimos como escuela, ¿sí? Y después el día siguiente como selección, que tenemos muchos equipos y tenemos equipos de afuera y tenemos competidores de Canadá ya confirmados, de Inglaterra que ya están hospedados en Capital, muchos de Latinoamérica aprovechando también la posibilidad económica de cómo está el dólar. Nosotros es un deporte amateur que todo cuesta y Argentina es una gran posibilidad para venir a competir y ni hablar para nosotros que lo tenemos a un paso. Y dentro de esta federación que es ITF Unión, que nos da muchas posibilidades económicas de poder participar. Por ejemplo, a veces en los mundiales te exigen, por ejemplo, pertenecer al hotel, sí o sí, que te dicen ellos, buenos gastos que a veces se hacen insostenibles, por eso a veces en los mundiales no compiten los mejores, sino los que tienen plata. Es así en deporte amateur. Nosotros pudimos armar una selección nuestra, ponernos al frente, juntar la plata, y tenemos esa posibilidad que nos da esta ITF Unión de pagar la inscripción, en el caso nuestro, con la ayuda también, el municipio, en el caso de acá de Marisa, nos dio una ayuda económica, rifa que hicimos de venta con los chicos, de Esteban Echeverría también nos ha ayudado, podemos darnos el lujo de hospedarnos en el hotel y tener un fin de semana como profesionales, a pesar de que somos amateur y todo nos cuesta cada gasto, ¿no? Así que estamos orgullosos, por eso no solamente vamos a pelear por una medalla, sino por todo lo que venimos arrastrando y toda la lucha que venimos haciendo previa, ¿no? El torneo van a ser 2 días. ¿En Sí. qué va a constar cada día? Una dijiste que es formato con la escuela y el otro a nivel profesional. Sí. El sábado ya arrancan los que se llaman nosotros GUPS o cinturones de colores. Es un mundial para todos, digamos. Tres competidoras de la garita, tenemos dos competidores de acá de Villa Adriana, en el caso de infantiles, y ya arrancamos con ellos. Después arrancan los juveniles, que tenemos competidores también de sede de Cañuelas y de Ezeiza, eso durante todo el día, y adulto. Después ya el domingo siguen los cinturones negros. En este caso también tenemos representantes, tanto en individual o en selección. Tenemos dos alumnos que pertenecen a cada uno en sus categorías, a las selecciones nuestras nacionales, que van a estar compitiendo contra los otros equipos. Y bueno, ahí está también lo fuerte porque es el título como selección. No solamente por ahí el título que uno busca como individual. También es importante el título como equipo y selección. Bueno, a eso vamos el fin de semana. Bien, y en ese sentido, sí remarcás que el taekwondo cañulense desde hace un tiempo no tiene un campeón mundial. Contanos un poco cómo es esta. Sí, hace varios años que Cañuela diferentes líneas, porque el taekwondo ITF es como en boxeo que tiene diferentes organizaciones. En el caso del boxeo, pelean por la unificación de títulos. En el caso del taekwondo ITF todavía no está por ahí evolucionado en eso, ojalá que algún día podamos hacer ese gran torneo y sacar los mejores de los distritos y unirnos todos, que sería lindo, pero hoy todavía no pasa, entonces pasa que hay campeones del mundo de diferentes organizaciones, igual que el boxeo. Ahora, en Cañuela hace rato que de ninguna federación hay un campeón o campeona del mundo, que la teníamos a una campeona del mundo hace poco conocida, que ustedes tal vez la conocen, pero hace rato que no tenemos un campeón del mundo y bueno, vamos a tratar este fin de semana de romper con eso y traer el título, en este caso de Cañuelas, ¿no? En el caso de Ezeiza, Ezeiza, y bueno, pero en Cañuelas vamos a ver si rompemos este fin de semana, esperemos esa racha. Ya estuvimos trabajando todos estos meses anteriores, ya en el verano muchos de pretemporada, a la mañana, Entonces ya venimos trabajando, invirtiendo mucho en competir todo lo que podemos. Tenemos competidores nuevos, por ahí sin experiencia, por eso te digo, la primera experiencia internacional, pero tenemos mucho trabajo. Vamos a ver si lo traspasamos después en el tatami o cuadrilátero. Así que ya no hay nada más para dar, ni ningún secreto, solamente ya mañana ir al pesaje en Tecnópolis temprano, ver ya los otros países, los rivales, nos instalamos en el hotel, descansa, el sábado ya arranca la hora de la verdad. Bueno, mi nombre es Miguel Martínez, represento al grupo de la TK Federal de Ezeiza, y bueno, yo compito con en la categoría de Senior B, que son de 45 años para arriba. Bueno, tenemos bastantes competidores dentro de la línea de mi competencia, en realidad, ¿no? Así que estamos preparados, ya venimos entrenando hace tiempo, trabajando con los chicos, con mis alumnos también, que tengo algunos que compiten. Así que estamos acá y, bueno, vamos a dar todo, vamos a ver si podemos develar el misterio, a ver qué pasa ahora el fin de semana. En su caso, ¿cómo se prepara para una instancia de fin de semana que lo va a tener en actividad? ¿Cómo es normalmente una preparación previa? Y bueno, mentalmente, primero hay que entrenar mucho. Después es como todo, cada persona, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a diferentes cosas, no solamente al taekwondo, sino que tengo mi trabajo también, mi familia, entonces es un triple preparación. Hay que prepararse, hay que tratar de comer menos, es un montón de sacrificio que espero den los frutos, ¿no? Estamos trabajando en eso. Bueno, mi nombre es Morena Pereira, soy instructora de la TK de Federal, de la sede de La Garita. Es mi primera competencia internacional. En esta ocasión competí en WUPS, que es cinturones de colores. Competí un poco de tiempo también en danes. Y bueno, esta va a ser mi primer mundial y competencia internacional, la primera oportunidad. Nos estamos preparando hace un año, básicamente, mucho trabajo, invirtiendo mucha plata también en torneos, compitiendo. No yo sola, también alumnas, que compito yo, y a la par mía voy a llevar alumnas, porque soy profe hace 2 años que damos clases ahí en La Garita. Yo salí de ahí también, mi instructora Cristian Castañeda, cuando él empezó, yo empecé, y bueno, ahí me recibí y ahora estoy yo como un profe. Dentro de tu actividad, ¿cuál pensás que es tu fuerte? ¿En qué te tenés confianza cuando te enfrentás a otros competidores? Y en este caso, en esta ocasión, lo fuerte está en la lucha, es lo que más me gusta. Así que vamos a ver si podemos llegar al podio, vamos por eso, tanto yo como mis alumnas. Y bueno, vamos también a competir en forma y ver qué sale. Soy también parte de la selección argentina adultas, así que esperemos que salga todo bien y podamos estar en el podio todas. Hola, buenas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Nahuel Fernández. Voy a competir en WUPS, en el Mundial de Taekwondo, que se hace, como dijo mi profesor, en Tecnópolis. Va a ser una muy linda experiencia, mi primera experiencia internacional. La verdad que, bueno, he competido en nacionales y en las provincias de acá de Argentina, pero nunca un mundial, ¿no? Aparte, esto sería como, yo recién sería un adolescente en lo que sería el taekwondo. Y vivir esto, la verdad que es una experiencia muy, muy linda. Y bueno, lo principal sería más que nada ir a por todo, a ganar. Vamos a ganar, a representar a Argentina y a ganar. Y bueno, y si se puede llegar al podio, se llega. Si no, bueno, se queda, pero dejando todo. Nada de echarse para atrás. Y bueno, nada, demostrar el trabajo que venimos haciendo, como dijo mi profesor, desde el verano venimos entrenando desde la mañana, la tarde, ahora estamos entrenando 4 o 5 veces a la semana, y es mucho para mucha responsabilidad, mucho entrenamiento, y bueno, y eso después se ve en los frutos. Yo, bueno, soy campeón nacional, salí campeón en un torneo allá en General Rodríguez, y bueno, la verdad que vinieron de muchos lugares, hasta Uruguay, era nacional, solamente Argentina, hasta Uruguay, bueno, tuve el privilegio de salir campeón de ese torneo, y bueno, y representar a Argentina de esa manera. Y a mí me gustaría, bueno, como te dije, presentar en el podio, presentar a la TKF Federal, que me dio todo esto, que, bueno, nada, básicamente eso. El entrenamiento que yo estoy haciendo constantemente, junto con mis compañeros, que se demuestre en el tatami, ¿no? Dejarlo todo ahí. En tu caso, ¿cuántos años tenés? Y si sabes con cuántos años te podés llegar a enfrentar o con chicos de qué cierta edad te podés enfrentar. Bueno, yo tengo 19 años y puedo enfrentarme hasta gente de 35 años, ¿no? Yo ya soy adulto, digamos. Yo soy el menorcito, porque desde 18 a 35. Entonces, me puede tocar cualquier rival, obviamente siempre de mi peso, hasta puede ser alguna vez que me he enfrentado a uno más fuerte, ¿no? Me he enfrentado, pesaba como 70 kilos y yo peso 55, creo que pesaba. Igual me lo enfrenté. Ese torneo, bueno, lo perdí, pero rivalizándolo, luchándolo con todo. Así que bueno, lo principal para mí sería ir a hacer lo que sé hacer, a demostrar cómo estamos entrenando y, bueno, nada, dejarlo todo ahí, como se dice en el fútbol, dejarlo todo en la cancha. En este caso sería dejarlo todo en el tatami. Pero, bueno, nada, a rivalizar y a salir campeón, que, bueno, esa es la actitud y para eso estamos entrenando desde el principio de año con todo.